Buenos días, desde Asunción, Paraguay, para Radio La Retaguardia y la Red de Medios Alternativos de Comunicación, Ángel Fernández Yechmann comunica sobre las novedades del juicio de Curuguaty. En el día de hoy, a partir de las 14 horas argentinas, se va a dar lectura a la sentencia sobre este juicio, en la cual hay 12 imputados que son solamente los campesinos. Este hecho ha generado una repercusión enorme en todo Paraguay, al punto que los medios formales de comunicación, ya sea el diario ABC Color, similar a Clarín en Argentina, Última Hora, canales de televisión abierta, todos los programas, grupos empresariales y especialmente la Iglesia Católica en cabeza de Francisco, está muy interesada y está jugando muy fuerte para que este tema no termine en una condena anticipada como es la que ya está escrita sobre los campesinos, al punto tal que la Fiscalía arrancó pidiendo condenas de 40 años hasta 5 años en grado descendente. Al día de hoy estamos esperando, se va a iniciar una marcha multitudinaria desde Plaza Italia hasta la Plaza de la Justicia frente a tribunales del Paraguay, en la cual se está llevando adelante un encadenamiento y una huelga de hambre de familiares, amigos y movimientos sociales, junto con la pastoral social y la pastoral de hombres y mujeres católicos. Todos los medios de comunicación están atrás de este tema. Ya se sabe que lo que pasó en Curuguaty fue una masacre programada donde falsamente se imputa a los campesinos como culpables tanto de la muerte de 6 policías como de 11 campesinos que estaban en una ocupación pacífica desde hacía más de 6 meses. Este hecho se originó a partir de la acción de terratenientes y latifundistas ligados al poder estronista que aún retienen tierras malhabidas que fueron apropiadas a sus propietarios ancestrales. Al día de hoy, como decimos, estamos aquí en Asunción del Paraguay, temperatura de 31 grados, la gente está muy, muy, muy movilizada y esta sentencia va a ser realmente histórica. En el día de ayer se hizo una asamblea en el espacio donde están cumpliendo prisión domiciliaria los imputados, en la cual se les brindó toda la confianza, toda la certeza y toda la fuerza, porque sea como sea la sentencia, si es positiva o si es negativa, esto va a ser apelado y iremos a instancias superiores. Es muy similar lo que está pasando en Paraguay, con el caso Curuguaty, con las ocupaciones y desalojos que se están dando en Santiago del Estero, especialmente entre la gente del Mocase y en el norte de la República Argentina. Así que bueno, por aquí esto es hasta ahora, más tarde les hacemos llegar otro nuevo info. Gracias.